¿Cómo Andamio? Es un programa producido por el Centro Comunitario Andamios Marisa Wagner. Pertenece a la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud. Hola, hola, muy pero muy buenas tardes, buenos días, queridísima audiencia de la UNLU 88.9. Nosotros somos acá el equipo de la radio del Centro Comunitario Andamios, Marisa Wagner, y les vamos a contar cómo la pasamos en este receso. Nosotros, particularmente yo, los seguí de cerca como radioaudiente casi todo el verano. Así que, ¿cómo andás, Pato? Muy bien, Gaby, ¿cómo andamio? Bueno, mi nombre es Pato, estoy acá con los compañeros y compañeras del taller de radio, también muy contenta, escuché también la radio en el verano, así que no tanto como vos, Gaby, seguramente, parece un poco fan, Gaby, de la radio, pero bien, y con alguna pequeña pasada de vacaciones, y también con algunos cruces y choques con la Omicron. Así que, pero bien. ¿Te la chocaste? Pero bien, sí, tuve que volantear ahí. Bueno. Pero bien, bien. Bien. ¿Majo? Gaby, ¿cómo andamio? Gaby. Ahí andamio. Bueno. Bien, también descansando en el verano, contenta de retomar. Descanso que vino bien, con una apuesta en el 2022 para trabajar juntos en este taller. Acá en el centro, el taller de radio, le recordamos a la audiencia, ¿no? Que funciona, ¿qué día funciona el taller de radio? Lunes de 9 a 11. ¿Todos los lunes? Todos los lunes de 9 a 11. Bien, todos los lunes de 9 a 11 y en el centro comunitario Andamios, como bien lo presentó Gaby, hay nuevos talleres que después vamos a decir los días y horarios y qué actividades hacen. Descansé, en el verano descansé, mucho calor hizo. ¿Edgar? Me lo pasé tomando tereré. Nos contabas eso, contanos. Porque cómo preparaste tereré. Tereré, agua con hielo y jugo. Y tomo muy frecuentemente, especialmente los días que hace calor. Porque sufro el calor, me molesta. Ajá. Ahora que soy grande me molesta, de joven me gustaba, pero ahora me molesta. Me la paso tomando tereré, descansando, leyendo, mirando televisión. No tan grande, no tan grande. ¿Tenés alguna lectura para recomendar? ¿Qué leíste en el verano? ¿Te acuerdas? ¿Qué leí en el verano? Libros infantiles en inglés. ¿Sí? Sí. ¿Cuál? Ah, espera que me acuerde. Black Beauty, belleza negra, la historia de un caballo. Uh-huh. Que cuenta la vida de un caballo. ¡Qué bueno! Edgar, ¿dónde conseguiste ese libro? En el Centro Comunitario Andamios. Esa, porque el libro es parte de la biblioteca. También acá en el Centro Comunitario Andamios funciona una biblioteca que es abierta, que también recibe donaciones, que la coordina el compañero Bonifacio. Y bueno, también le mandamos un saludo a Boni, que por ahí más tarde seguramente se suma. Y bueno, también después Perdón, lo vamos a contar. Y Albana. Y Albana, sí. Y después también lo vamos a contar un poco de todo lo nuevo para este año. ¿Cómo andamio, Gaby? Sí, ¿cómo andamio? Bien. ¿Cómo fueron tus vacaciones? Bien. Sí, bien. En casa, pero bien. Tranquilo. Sí, tranquilo. ¿Salieron a caminar con Gaby, con el otro Gaby? Sí. ¿Un poco en el verano? Sí, sí. A comer pizza. Ah, pues yo sé que a ustedes les gusta salir a comer pizza. Qué rico. Bueno, ¿estaban buenas? Sí, sí. Una buena gaseosa fría. Sí. Ajá. Bien. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Acompañándolos. Todo bien, descansando en el verano. Y escuchando hoy las propuestas que tienen cada uno de ustedes. Tanto Gaby, Edgar, Gaby. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Quién se anima ahí? No, vamos a redondear primero el encabezamiento. La gente dice, sí. ¿Quiénes son estos chabones? Bueno, dale, Gaby. Nosotros somos el espacio de orientación de familia en entornos cercanos del Centro Comunitario Andamio de Salud Mental. Eso es una, digamos, una de las actividades que realizamos acá en el centro, es esa... Desde ya. Dependiente de la Subsecretaría de Salud Mental para consumos problemáticos y violencias en el ámbito de la salud pública. Bien. De la Región Séptima, Ministerio de Salud, Provincia de Buenos Aires. Así es. No olvidemos que nos hemos rebautizado Marisa Wagner. Exacto. Sí. Bueno, podemos dejar entonces ahora un pequeño poema de Marisa Wagner y seguimos. Juego de espejos. Cuando se toca fondo, se mastica el polvo. Te das cuenta, aprendes. Que aún no has perdido todo. Que hay más para perder. Que el fondo, en realidad, no tiene fondo. Que aún se puede descender y descender. Se piensa que ya no se puede estar más solo, y sin embargo, sí se puede. Hay más soledad, te lo aseguro. Pero un día cualquiera, se te da por mirarte al espejo. No abundan los espejos en el manicomio, por razones obvias me han dicho. No importa. El espejo del que hablo está en otro lado, adentro. Y te das cuenta, por ejemplo, que tenés dos piernas. Te las mirás, las sometés a prueba, te vas a dar una vuelta por el parque del hospicio y te cruzás entonces con otro espejo que deambula, más valioso y fidedigno. Y acaece la revelación. ¿Qué voy a estar sola? Si somos 1060 locos acá adentro. Y cuando nos juntamos, los espejos, uno le da coraje al otro y resistimos. La subestimación, la discriminación, los abandonos. Pero bueno, estas ya no son cosas de locos. Cuando la escuchás, al final siempre te quedás. Radio Universidad 88.9. Bueno, este año se vienen varias propuestas, diferentes secciones interesantes. Me gustaron las propuestas que te vienen, El medio ambiente, el trabajador, la comunidad, cómo funciona Luján. Perdón, el mundo del trabajo. El mundo del trabajo. Qué sección, ¿eh? Interesantísimo, Gabriel. ¿En qué consiste? Y el mundo del trabajo, definición del trabajador, definición del obrero, rol del mundo del trabajador. Vamos a, digamos, a escuchar en tu columna... Descripción del mundo del trabajo. Descripción, por ejemplo, se denomina trabajador o su variante en femenino trabajadora a la persona que presta servicios que son retribuidos por otra persona a la cual el trabajador se encuentra subordinado, pudiendo ser una persona en particular, una empresa o también una institución. El trabajador ¿Lo dejamos en suspenso? Para la próxima. Estábamos tan entusiasmados que arrancamos con la columna directo, ¿eh? Bueno, esta sería como una pequeña introducción. ¿Por qué elegiste esta columna, Gabriel? Porque el laburante siempre me movió algo así como el patriota silencioso. Che, te hago una consulta. Aparte de esto que vos decís que te movilizó, en tu juventud, ¿de qué trabajaste? Mi primer trabajo fue cadete de farmacia. Mira. ¿A qué edad? 14 años. ¿Y cómo llegaste ahí? Porque mi viejo era visitador médico, conocía al farmacéutico y me mandó a laburar un verano. ¿Un verano? Un verano. ¿Después? Y después me quería hacer laburar todos los veranos, no sé qué hará. O sea, en verano trabajaba. ¿Y ibas a la escuela ahí? Sí. No me lo bancaba, porque no había una cultura de ejercicio del afecto hacia el laburo, de como cosa constructiva, como herramienta saludable en mi hogar. ¿Y después cuál fue tu primer trabajo formal dentro de la...? ¿Formal? Formal. Piensa, David. Sí. Terapia kinésica. Terapia kinésica. Ahora, Claudio, ¿caballo? Schwanek. ¿Qué es eso, David? Eso es. Masaje capilar. Qué grande. ¿Vos ponías en la lámpara todo eso? Eso. ¿Sí? Mira. ¿Y ahí cuánto tiempo? ¿Y ahí cómo llegaste? Para, ¿cómo llegaste al pelo? Por aviso. Por aviso. Muy bien. Antes se usaba así, llegar a los trabajos por aviso. Clasificado. Sí. Claro. Bien. Clarín. Vamos con la otra columna, a ver. A ver, ¿qué otra columna? Mi columna es de medio ambiente. Me dedico a eso porque amo la creación de Jehová y me da lástima que se destruya. Me tengo mucho cariño al medio ambiente. El año pasado, Edgar, nos compartiste varias cosas. ¿Te acordás de lo que el año pasado nos estuviste contando? ¿Algunos temas? Sobre el gas freón. Sobre... Ahora tengo que mencionar alguna. Ajá. Y este año me interesan los temas que vas a desarrollar a partir de este año. Este año te vas a abocar pura y exclusivamente a medio ambiente, pero ¿a dónde? En Luján. Calculada. Medio ambiente en Luján. Con toda la evolución que se viene, me gustó. La calidad de mi entendida comienza por casa, dice, ¿no? Ajá. Tal cual. Sí. El año pasado armaste como columnas, este año vas a tener más tiempo, vas a tener que... Vamos a investigar más en la producción, ¿no? Y se va perfeccionando el tema. Sí, es verdad. Estamos teniendo más información. Sí, es cierto. ¿Qué otra columna vamos a tener este año? La taberna de Gaby. La taberna de Gaby. La taberna de Gaby, sí. ¿Qué vas a... ¿De qué se va a tratar? Biografía de Nirvana. Biografía de Nirvana. Para la próxima entonces vas a hablar de del grupo este Nirvana. Sí. Bien. Y en general vamos a en la taberna de Gaby E, porque tenemos a Gaby Molina y Gaby Especie, hay dos Gabys en el programa. Y vas a traer también biografía musical. Sí. Buenísimo. Ya tiene los artistas de este año. Ya tiene los artistas. Sí. Bien, bárbaro. Buenísimo. Bueno. Buenísimo. Bueno, tenemos un montón de cosas para este año. Vamos a compartirles ahora un tema musical y nos tomamos un ratito también para saludar a Bonnie, que acaba de sumarse al taller. Así que, bueno, los dejamos con el tema musical. Ambiente, del latín ambiens, que significa lo que rodea. El medio ambiente, lo que nos rodea, está formado por elementos naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y en un momento. Soy Edgar y en esta columna les compartiré información sobre Luján y su medio ambiente. Estamos entonces en el aire de Radio Universidad compartiendo la columna de Luján y Medio Ambiente del compañero Edgar. Y antes vamos a pasar un aviso. Gaby, especie, ¿dónde estamos? Estamos en el Centro Comunitario Andamios Marisa Warner. Estamos en Colón 660, Luján. De lunes a viernes de 9 a 15 horas. Teléfono 43 88 96. Celular 11 40 83 41 30. Bueno, y le damos la palabra entonces a Edgar. ¿Qué trajiste, Edgar, hoy? Hoy voy a hablar sobre la obsolescencia programada que tienen los artículos que se fabrican hoy en día. También se llamada obsolescencia planificada, es la determinación del fin de vida útil de un artículo. Por ejemplo, las primeras lamparitas que se produjeron estaban diseñadas para funcionar el mayor tiempo posible, que era de 2.500 horas, que luego, por acuerdo entre los fabricantes, se redujo a 1.000 horas. Por ejemplo, también las medias de nylon. Las primeras se hacían con hilos más gruesos y un intrincado más resistente. Obsolescencia por modas. Se crea un producto y más adelante se vende el mismo producto ligeramente modificado en su diseño. La caída en desuso de algunos productos motivada por la falta de funcionamiento en comparación con las nuevas técnicas, tecnologías. Las desventajas son pérdida de recursos naturales y un problema real en la gestión de contaminación que crean los productos desechables. También los consumidores tienen que asumir un mayor gasto. Además, se puede considerar como un engaño al consumidor. Muy interesante, Edgar, la columna de hoy, ¿no? Sí. Se usa poco tiempo y se tira la mayor parte de las cosas. ¿Qué, la ropa? ¿Hablas de la moda? De la moda, de los artefactos electrónicos. Es verdad. Y contaste vos que te habías comprado unos auriculares. Sí, con un muy buen armazón, lo pagué a el precio más caro de los que hay de los existentes. Ajá. Y el hilo que comunicaba los auriculares con el sonido era un pelito, se cortó y no tenía reparación, tuve que tirar todo el auricular. Un pelito era. ¿Y no tenía garantía? No tiene garantía. Vienen sin garantía. Vienen sin garantía. ¿No fuiste al local donde lo compraste? Sí, pero me dijo que no tenía arreglo, que me convenía comprar uno nuevo. Mirá. Yo digo, yo lo que no quiero es generar un residuo. Y si no, crees así. Un residuo, reparable. Claro. Tenemos información de eso que lo vamos a pasar más adelante, sí. Pero esto de comprar, ¿no?, los productos tecnológicos, no sé Gaby, te pasa de comprar celulares, se rompe y, sí, y arreglarlo por ahí, cuesta más caro que comprarte uno nuevo. O no te lo arreglan directamente. ¿Cómo? O no lo arreglan directamente. O no lo arreglan, no se consiguen los repuestos. Claro. Eso más que nada me parece que lo vemos más en las cosas tecnológicas. Electrónicas. Por ejemplo, ventiladores. Los televisores. ¿Qué más? ¿Y por qué decías, Edgar, que es programada? Es como que... Ya está determinada desde el momento que se fabrica, desde el momento que se diseña. Ajá. Ah, mirá. Del momento que se diseña ya se sabe, digamos, el tiempo de vida que va a tener. Puede tener ese artefacto. Sí. Y eso lo hacen también como una estrategia comercial, lo contaban. Y para que la gente compre. Ajá, para que la gente siga comprando. Entra en esta rueda de la compra. Pero se generan un montón de residuos innecesarios. Más allá de que se generan residuos, entras en esta cadena del gasto, claro, ¿no? Y de siempre querer tener el producto último. Claro. Y mejor. Claro. ¿No? Es una falta de honestidad de parte de los fabricantes. Bueno, pero nosotros podemos decidir si comprar o no. Pero no hay opciones. No hay opciones. Sí, habría que ver qué piensa la audiencia también. Uh-huh. Sí. No, lo que pasa es que dentro de lo que ellos te ofrecen, siempre está esta cuestión programada de que el tiempo de vida útil, no, en ese sentido, es que no tenés opción. Una opción es no comprarlo. Pero si, por ejemplo, nosotros ahora para la radio estamos usando elementos tecnológicos. Sí. Y bueno, está bueno que esos elementos que utilizamos sean de calidad o que nosotros tratemos de cuidarlos, pero es cierto lo que dice Edgar, que ahí va a haber una vida útil y mañana saldrá mucha más tecnología para la radio también, digamos. Sí. Como que esto va cambiando todo el tiempo. Y los cambios son muy repentinos, son muy rápidos. Y hablando de esto, ahora sí, vamos a pasar la información que nos ha llegado en el grupo de WhatsApp que tenemos del taller de radio, donde hay una campaña de recolección de residuos eléctricos y electrónicos. Se recibirán residuos como CPU, teclados, mouse, monitores, notebooks, impresoras, fax, teléfonos fijos, inalámbricos, celulares, calculadoras, etc. Entre otras cosas. Y una vez recolectados, según el estado en que se encuentren, serán reciclados o reutilizados. De esta manera, fortalecemos la economía circular y reducimos el impacto ambiental. Ahora les vamos a contar, Patricia les va a contar los puntos de donde podemos dejar todos estos productos tecnológicos donde se recolectan los residuos electrónicos. Una punta como que se pueden reciclar, quizás algunos se pueden reparar, claro. Y otros se pueden reciclar. ¿Qué se reciclaría por ahí? El plástico, el cable, puede ser los metales. Sí, bueno, esto digamos es una ventanita para el ambiente también ahí poder ir a estos centros a llevar los residuos tecnológicos y hacer lo que se dice la diferenciación de los residuos. Claro. Porque si no, a veces cuando llegan los residuos a los lugares, como por ejemplo puede ser acá en el basural de Luján, llega todo sin discriminar. Claro. Y en cambio, de esa manera se dificulta mucho más el reciclado. De esta manera, con este tipo de campañas, se puede reciclar aquello que... A mí me pasa algo en general, que algo tan sencillo como cuando una pila deja de funcionar, cuando se termina, que siempre la tengo dando vueltas, sé que no se tira en el tacho de basura, la tengo en casa, la guardo y después la llevamos a un lugar, pero me cuesta siempre pensar dónde las tengo que llevar, ¿no? En casa las llevamos a un lugar. Belgrano 1260, Barrio Hospital. Ahí. Belgrano 1260, Barrio Hospital. Ahí se juntan las pilas. Las pilas y los elementos electrónicos. Y ahora, a ver, Patrick. Bueno, acá tenemos la información que nos da el municipio de Luján a través de su programa Luján Limpio para marzo 2022. Dice, recolección de residuos electrónicos. En el Barrio Hospital, Belgrano y Las Heras, Belgrano 1250, el martes 8 y viernes 11 de 1 de la tarde a 4 de la tarde. Después otro punto de recolección de residuos electrónicos es el barrio Hostería Sur, en la Sociedad de Fomento, que queda en la calle El Picaflor 1250. Este punto de recolección va a estar el sábado 5 de 10 a 12 y el miércoles 9 de 17 a 19 horas. Hay otro punto en Pueblo Nuevo, en la delegación municipal, que está en Tropero Moreiro, esquina Las Soforas, martes 8 y jueves 10 por la mañana de 9 a 12 horas. Y el último punto de recolección de residuos electrónicos es la cooperativa que se llama El Brote, que queda en Carlos Pellegrini 998, este es el que nos quedaría más cerca de acá del centro. Sí. Lunes 7 y jueves 10 de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Así que nosotros acá que estamos en Colón 660 en el centro, no, lo que nos quedaría más cerca para llevar si tenemos algún residuo electrónico, tecnológico, es Carlos Pellegrini 998. Y esto dijimos que es una iniciativa de la Municipalidad de Luján. Sí, junto con otros dos espacios, que es el Brote, esta cooperativa, sí, y un espacio más que no estoy encontrando el nombre. Bueno, pero digamos, si... Se han juntado, digamos, diferentes espacios para poder hacer esta recolección de residuos y que lo que esperamos es que se puedan reciclar algunos. Sí, ojalá. Sí, sí. Bueno, y también para esta columna teníamos un tema musical que sí, vamos a presentarle a la audiencia. Ese tema musical... ¿Cuál era? A ver si ay, se ay, acuerda. Ay, a ver, hagamos memoria. Sí. Yo me acuerdo. A ver. Ah, ¿vos te acordás? Edgar, ¿te acuerdas o no? No me acuerdo el nombre. Sobre la tierra que está enferma. Sobre la tierra que está enferma, claro. El tema se llama El Ska de la Tierra. Ese. Pero ese no era. Bueno. El Ska de la Tierra, vamos a presentar, va a ser el tema. Ah, de la columna. Va a ser el tema musical que presente la columna de Edgardo, pero queremos que toda la audiencia también lo escuche. Está muy bueno. Es el tema musical del Ska de la Tierra de la cantante Bebe. De amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto por el aire limpio. Y es que no hay respeto los pajarillos, y es que no hay respeto por la tierra que pisamos, y es que no hay respeto ni por los hermanos, y es que no hay respeto por los que están sin tierra, y es que no hay respeto, y cerramos la frontera, y es que no hay respeto por los niños chiquininos, y es que no hay respeto

de la Mujer en Chicago, como un preámbulo para el 28 de febrero de 1909 en New York se conmemore por primera vez el Día Internacional de la Mujer. Con este antecedente, un año después, en 1910, se desarrolló la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en la capital danesa de Copenhague. El tema central fue el sufragio, digamos, el voto universal para todas las mujeres, porque en ese momento las mujeres, digamos, no votaban en ninguna parte del mundo. Y con la moción de Clara Zetkin, que es una mujer que llevó adelante, digamos, esta lucha, líder del levantamiento de las 20.000, que se proclamó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, en homenaje a las mujeres caídas en la huelga de 1908. Después, digamos, hubo otros sucesos a partir, digamos, de ese año, que se fueron armando conferencias o grupos y se fue siempre gestando, digamos, este 8 de marzo. Y cada vez con más convocatoria. Cada vez con más convocatoria. Acá en Argentina se generó lo que sería el paro, que porque también una de las cosas que se habla en relación a la mujer trabajadora, que también el trabajo que hacemos en nuestras casas, de cuidadora, cuando ordenamos nuestra casa, ese trabajo no es pago. Entonces, también una de las demandas, digamos, de este 8 de marzo es el reconocimiento de las tareas domésticas como un trabajo, que antes se decía, bueno, ¿qué sos? Ama de casa. Claro. Y no se consideraba, digamos, ese trabajo como un trabajo, era como una obligación que tenía la mujer bueno, como es mujer tiene que limpiar la casa y trabajar y el marido salir a trabajar. Acá, digamos, con el avance de los cambios sociales y por ahí la apertura un poco a pensar el rol de la mujer, el rol del varón y las diversidades también que hay de género, podemos decirnos, bueno, a ver, ¿qué pasa con ese trabajo que está invisibilizado y que queda adjudicado a las mujeres? También se proclama para que sea reconocido y obviamente que es un trabajo que el capital o el capitalismo, digamos, no está pagando. En cambio, el trabajador sí le está pagando, digamos, por su trabajo, y para que se sostenga la vida de todos, ese trabajo está invisibilizado y es gratuito. Entonces eso es lo que un poco también las mujeres este año llevan adelante como proclama, y como un derecho a que se deje de invisibilizar, digamos, ese rol y se dé por natural. Eso, se dé como algo naturalizado, ¿no? Uh-huh. Que una mujer que está en la casa tiene que hacerlo porque está en la casa. Sí. Y en Luján va, bueno, nosotros salimos al aire el miércoles, pero mañana, que sí. Es 8, recordemos a la audiencia que estamos en el taller lunes 7, mañana es martes 8 de marzo. En Luján va a haber, ¿no, Patricia? Sí, en Luján hay una movilización por la mañana a las 9:30, la convocatoria es en el Consejo Escolar en San Martín y General Paz, y de ahí se hace una marcha por el centro de Luján, y después también hay otra convocatoria a la tarde en Capital a las 4 de la tarde, que se moviliza desde 9 de julio y Avenida de Mayo hacia el Congreso, que ahí, digamos, hay diversas colectivas, como por ejemplo, no sé, el colectivo Ni Una Menos. Después también, como es un paro internacional de las mujeres trabajadoras, varios sindicatos llamaron al paro. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos como trabajadoras dentro del sindicato de los trabajadores del Estado, lo que sería ATE o la Central de Trabajadores Autónoma de la Argentina, llamó al paro también. Entonces es como que antes eso no existía. Los sindicatos, digamos, el 8 de marzo no paraban. Hace unos años que se está convocando a que las mujeres tengamos derecho a ese día poder parar y movilizar para visualizar estas injusticias, por así decirlo, también. Y para que también se pueda mover y empezar a pensar y a tener estos espacios como hoy tenemos en la radio, de reflexión, de charla, de también... Por ahí a veces nosotros ni nos damos cuenta de ese rol asignado a las mujeres. Entonces, o de ciertas formas que tenemos de hablar, sí, ¿no? Y que marcan o estigmatizan ciertas posiciones y quedamos como naturalizados. Entonces, poder empezar a pensar estas formas de decir, me parece que está bueno. Sí, y también esto de considerar a la mujer como una trabajadora también. Sí. Que a veces es como, bueno, no sé si... O sea, uno tiene que trabajar en la casa con los chicos y después seguir trabajando. Como obvio. Ayer vi una película, terminé de ver una película en una de estas plataformas que se llama Mi Revolución. No la vi. Y la verdad es que es tomada con hechos reales, verídicos. La película transcurre en Inglaterra. Es muy interesante y tiene que ver con el 8 de marzo. No voy a contar el argumento porque me gustaría que puedan verla. Se llama Miss Revolución y lo interesante es que toma hechos reales para después, bueno, hacer una película. Bueno, y hablando de películas, también pensando en esto del rol de la mujer trabajadora, hay una película que salió en 2010 que se llama Ni Dios, ni Patrón, ni Marido, que bueno, que hay una mujer que se llama Virginia Bolten, que es una conocida anarquista que llega a Buenos Aires en 1896 y empieza, digamos, a trabajar en una fábrica textil. Y ahí ella, con otros, digamos, notando estas diferencias, que no les voy a spoilear toda la película, pero sí como notando estas diferencias laborales, la película muestra cómo empiezan a surgir, digamos, ahí estas charlas y esta cuestión de que, bueno, las mujeres mismas también empiezan a identificar estas injusticias. ¿En qué plataforma? No sé, en varias plataformas se pueden ver y... Recordando el nombre de nuevo. La película se llama Ni Dios, ni Patrón, ni Marido y transcurre en Buenos Aires, en Rosario. Y la protagonista sería Virginia Bolten, que es esta mujer trabajadora, anarquista, que empezó a gestar estas cuestiones en relación a las condiciones laborales. Es una película que también está buena para ver, y cuando me dijiste esto de mi revolución, me hiciste acordar también a esta peli. Y en cuanto, digamos, a literatura, también hay un montón de textos, hay un montón de textos y de autoras que podemos leer, algunas con más complejas y otras por ahí no tanto. Deborah Tager, Rita Segato, sí. Yo ahora tengo un montón de títulos, no se me ocurre. Bueno, digamos, podemos acercarnos también a... Deshacer el género de el libro de Búsquenlo también, pero no me acuerdo ahora la autora. ¿Cómo se llama? Deshacer el género. Mira. De Rita Segato, como decías, y después El Calibán y la Bruja de Silvia Federici. Ajá. Hay un montón, muchos libros para leer y para ir pensando y reflexionar con otros esto del 8 de marzo. Así que, no sé, Edgar, ¿querés decir algo? Edgar está escuchando atentamente. No olvidar el 24 de marzo. También. Ajá, y sí, en el próximo programa les contaré un poco sobre el 24 de marzo, que está dentro de esta fecha. Y ahora los dejo con un tema musical alusivo al 8 de marzo. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. saco de red. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella. Cariñosa. Estás escuchando Como Andamio por Radio Universidad. Y acá estamos en la sección de psicología curiosa. Hoy vamos a hablar de 21 cosas que una persona inteligente nunca diría ni pensaría. 1. Soy inteligente. Los inteligentes, las personas inteligentes, nunca creen que son inteligentes, rara vez. Dicen que es un error creer que eres inteligente. 2. Porque así se ha hecho siempre. Esa frase no acepta el statu quo. No hay creatividad, no hay innovación y lleva a la rutina. Una persona inteligente no le gusta la rutina. Erich Fromm dijo: la creatividad requiere el valor de eliminar las certezas. 3. No es mi culpa. Una persona inteligente asume su responsabilidad y dice que tenemos que hacernos responsables de nuestras actitudes si somos inteligentes. 4. Lo intentaré. Una persona inteligente nunca diría eso, lo intentaré, sino que da la impresión de que no está preparado bien para un examen, por ejemplo. Tampoco dice no puedo, porque las personas inteligentes buscan retos, concretar y buscar cómo solucionar un problema. Y dicen, puedo intentar, si no es de poca conciencia de nuestras propias capacidades. 6. Esto es lo que es y no se puede cambiar. Eso no es de persona inteligente, porque el inteligente propone, innova, tiene creatividad y es capaz de ver el problema o la solución de diferentes puntos de vista. Busca el modo de pensar creativamente. 7. Me rindo. No, los inteligentes nunca están agotando los procedimientos, sino que buscan los retos que nutren la inteligencia y la inventiva. Nunca te rindas, te dice un inteligente. Esa no es mi función. Un inteligente nunca diría, esa no es mi función, porque su capacidad de iniciativa lo compromete a avanzar y resolver problemas y a contribuir a la causa. 9. No hace falta decir que un inteligente nunca diría eso, sino que si no hace falta decirlo, no lo dicen, porque si no queda como un engreído y va a decir algo que es obvio para todos los demás. Otra cosa que nunca diría ni pensaría un inteligente es, con todo el debido respeto, no. El respeto ante el otro está siempre, sino que constituye una perspectiva crítica y constructiva. Por eso el respeto hacia el otro, de creerlo que tiene su capacidad de tener una crítica constructiva. Otra cosa que nunca diría ni pensarían los inteligentes, estoy simplemente intentando la percepción por la cual el inteligente quiere hacerse entender, prioriza la comprensión. Si no lo podés explicar de modo sencillo, es que no lo entendiste bien, dijo Einstein. ¿Por qué usar palabras rimbombantes y difíciles cuando se puede explicar sencillamente? Otra cosa, tal vez si la gente sería un poco más inteligente, tal vez entenderían... No, otra vez, el inteligente quiere hacerse entender. El saber relacionarse con los demás sin calificar a nadie. Otra cosa, todos los demás lo hacen. No, el inteligente nunca va a decir, todos los demás lo hacen. Eso es una justificación al conformismo y a la y una negación a la innovación y a las respuestas exitosas, a los resultados exitosos. No se trata de faltar el respeto a los demás, porque todos lo hacen. Otra. Todos son 3 puntos suspensivos. Esto cae en lo mismo que el anterior. Es una generalización, porque son falsas las generalizaciones. Tú siempre o tú nunca, otra vez. El inteligente nunca diría eso, porque estaría generalizando y profundiza el conflicto en vez de solucionarlo. Otra. No me importa lo que le pase. No es de inteligente, sino que el inteligente aporta y tiene un compromiso con los demás. Son empáticos, tienen la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Otra, te lo dije. Por ejemplo, cuando una persona da un consejo a alguien, un inteligente nunca diría ni pensaría, te lo dije, sino porque esto contribuye a la depresión a la otra persona. Otra cosa que nunca diría los inteligentes, esto podría ser una pregunta tonta, pero se sabe que no hay preguntas tontas. Eso indica inseguridad. Nunca se puede saber todo. Y el tonto es el que no pregunta. Otra cosa, nadie lo hace así No, nadie lo hace, así que yo tampoco. Otra vez, siente el impulso de abordar el nuevo, lo nuevo, innovar, crear, quiere expandir sus límites y evaluar todos los resultados. Otra cosa, esto debe ser hecho perfectamente. Se sabe que la perfección es un ideal y no se puede alcanzar. Pedir perfeccionamiento genera estrés y depresión. Y por último, soy el mejor. No, el inteligente nunca diría ni pensaría esto porque transmite una falta de humildad y comprensión. Y así pasó 21 cosas que ninguna persona inteligente diría o pensaría en Psicología Curiosa para Como Andamio. Entendemos que la psicología es la ciencia que estudia la conducta humana y los procesos mentales de los individuos y grupos humanos en distintas situaciones. Su campo abarca todos los aspectos de la experiencia humana. Por medio de sus distintos enfoques, la psicología explora conceptos como la percepción, la atención, la motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, el pensamiento, la personalidad, las relaciones personales, la conciencia y la inconsciencia. Psicología viene del vocablo griego psique, que significa alma, y logía, habla, discurso, tratado o doctrina. Es decir, estudio del alma y estudio de la mente. Hoy con ustedes, Psicología Curiosa. Radio Universidad es para que la vivas y la sientas cerca tuyo. Estás escuchando Como Andamio por Radio Universidad. Llegamos al final del primer programa de Como Andamio de este año 2022. Queremos agradecerle a la Radio Universidad Nacional de Luján por permitirnos nuevamente estar al aire, a la audiencia por escucharnos, mandar saludos a todo el equipo del Centro Comunitario Andamios y también a todos los integrantes que hicieron posible este primer programa y bueno, que se escucharon hoy en el programa, así que los vamos a dejar con un tema musical y será hasta la próxima. Here comes the sun, I say, it's all right.